Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Y llega el muergo salvaje a los estudios Pachamama, acompañado, como no, a su izquierda de Gamito Gamón. ¿Qué tal? ¡Aquí estamos! ¿Qué vienes a pasar el ratín aquí para pinchar un poquitín de buena música? Venimos a dar un poquito de cañita y a poner buena música variada y para todos los oídos. El muergo hoy tiene preparada una selección de la mejor música de los 90 años. No esperaba menos del muergo salvaje. ¡Muergo! Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Puedes adelantar a los radioyentes qué va de temática? La temática es que el primer tema no va a tener nada que ver con el segundo nada que ver con el tercero y el tercero nada que ver con el cuarto. Pues venga, empieza con un primero. ¿Empiezo con el primero? Sí, te dejo. Venga, joder, ¿cómo se porta el muergo, eh? El muergo, el magnánimo. Ese animal que te churra la puta cara. Vamos a empezar con los mojinos escocíos. Mojinos escocíos, el Sevilla y compañía. Sevilla y compañía, son muy grandes. Son muy grandes. Otro de los grupos que he podido ver en directo. Yo no. Además en un... Yo, al contrario que tú, los he podido ver y no los he visto. Pues yo les pude ver ahí en un teatro pequeñín, además. La verdad es que los tíos se lo curran mucho, tocan muy bien. Musicalmente son muy buenos. La canción que voy a poner no se va a notar mucho, pero musical, bueno. Pero bueno. Los mojinos, ¿eh? Va un grupo que es curioso. No todos los grupos pueden ser, tienen esa cosa que es el ingenio también. No, que escuchas una canción y casi es muchas mejor veces la primera vez que la última. Bueno, un momento, parece ser que tenemos una llamada en antena. Adelante. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días, ¿quién eres? Soy Mochilo. ¿Eres el gran Mochilo? Sí, soy yo, Mochilo. Te recibimos un poco mal, ¿qué tal, Mochilo? Bien, estoy aquí en la bañera de casa. Sí, sí, pegándote un buen baño. Sí, porque estos días he estado por el monte, vivaqueando y todo por ahí en la montaña. ¡Ahí los vaques! ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué les cuentas a los queridísimos radioyentes? Íbamos a escucharnos uno de los mojinos. No, yo llamaba a ver si podíais poner una canción popular que se llama Viva la Montaña. Viva. Bueno, pues tus deseos son órdenes para nosotros, Mochilo. La buscaremos en este ratín, en lo que dura la de los mojinos, la buscamos y cuando esté te la ponemos, ¿vale? Y te la dedicamos. Vale, daros un saludo y a ver cuando vuelvo por ahí algún día. Cuando venga. Quieras, los estudios Pachamama te reciben con los brazos abiertos. Bueno, gente, Morgo Salvaje, un saludo. Un saludo a ti también, Mochilo. Un saludo, Mochilo. Chao. Venga. Sin más dilación... La cara le llamo. Los mojinos. Bueno. Cuando tú me digas que yo empiezo, ¿eh? Sí. Y tú me dices una, dos y tres, yo empiezo. Yo lo que no quiero empezar antes de tiempo, después de la cuenta. Venga, que estoy aquí más nervioso. Dios mío, de mi alma por los pies, descalzo de Jesucristo. Cada vez que me pongo delante de un micrófono me pongo más nervioso que todas las cosas. Tú me dices una, dos y tres, yo empiezo. Yo lo que no quiero tener la que repetir tres, cuatro veces, que después me diga la gente que se me ha repetido las morcillas. Tú me dices una, dos y tres, yo empiezo. ¿Que empiece? ¿Ahora? Esto iba a ser una canción instrumental, pero yo no puedo quedarme callado, yo tengo que hablar. Y es que yo cuando nací lo primero que dije fue ¡papá! Y que me lo ha gustito que estas dos nueve meses metido en el vientre de mamá. Y desde aquel día yo no he parado de rajar y me pongo a hablar y me quedo más solo que la una. Y me lo dice mi madre, me lo dice mi padre, me lo dice mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela. ¡Chiquillo! Más vale que te calle, que te pare, que te va a jugar, que habla más que un sacamuela. Que vaya como raja, canalla, que vaya. Por eso yo al cine no voy, porque dos horas que dura la película yo no puedo quedarme dos horas callado. ¡Seguro! ¡Seguro! Y te lo juro por Panduro. Y es que yo hablo por la boca, y es que yo hablo por los codos, y es que yo hablo debajo del agua, y es que yo hablo cuando voy solo, y si estoy acompañado, el que esté conmigo se aburre, se harta, se cansa y me dice a ver si te pudre. Y ya no es que hable, yo es que no puedo quedarme callado, se me calienta la lengua, ya la hemos cagado. Por eso tengo récord del mundo del tío que se llevó más tiempo hablando sin respirar, un total de tres meses sin parar, y ustedes diréis ¿eso cómo va a ser? Tres meses sin respirar y no te has muerto. pero yo soy heavy metal. Antes de los buenos, los que van por la calle con la chupa de cuero. Era de parche de la Iron Maiden, marcando paquete con la camisa de los suaves. Suave que me están matando, que están acabando con mi paciencia. Todas las personas que se meten en una biblioteca, y es que yo no me explico que la gente vaya a un sitio donde la obliguen a quedarse callado. Eso de masoca, ya que yo no aguanto que nadie me diga que me calle la boca. Lo mismo que yo no me explico cómo la gente puede fumar, ya que cuando se tiene un cigarro en la boca no se puede hablar. Y por eso yo no fumo, porque si tú me das coger entre fumar y hablar, yo prefiero hincharme de raja. Y por eso ni fumo ni nada, ni nada, ni nada. Ay, es que tengo una penita que se me ha clavado dentro del corazón. Porque yo una vez resucité a un muerto en un velatorio, porque yo no paraba de decir pobrecito se ha muerto. Pobrecito con lo bueno que era, pobrecito que nunca le hizo daño a nadie. Y con tanto pobrecito, pobrecito, pobrecito, muerto se levantó y dijo a grito: pobrecito, tu madre que te tienen que aguantar. Que yo prefiero seguir viviendo con tal de no tenerte que escuchar. Si yo no tengo para ni madre, si mi madre me abandonó en un orfanato cuando solo tenía 6 meses de tanto que hablaba. Y el orfanato tuvo que cerrar porque tenía aburrida a todos los chiquillos, tenía aburrida a todas las monjas y hasta la madre superiora, que era sorda, pero de solo verme mover los labios y la lengua también la tenía aburrida. Me monto en un taxi, me tengo que bajar rápidamente, porque dice el taxista que de tanto hablar puedo causarle un accidente. Y me monto en el autobús y me dice el chofer: ¡o te callas o te bajas! Pues yo me bajo, yo no me callo, yo me voy andando en el coche de San Fernando, un ratito a pie, un ratito andando y andando, andando. Yo voy hablando, y si no voy cantando. Me dicen que el que calla otorga, por eso yo nunca le he otorgado nada a nadie, porque nunca me, nunca me, nunca me. Que nunca me he quedado callado. Y además yo nunca sirvo, porque mientras estoy sirvando yo no puedo estar hablando. Y come sí que como, ya me puedo estar comiendo una ballena, que yo no me callo aunque sé que de mala educación habla cuando se tiene la boca llena. Y tengo todos los dientes pegados porque el dentista no me puede curar, ya que me pone la anestesia y la lengua no se me duerme ni nada. Por eso el dentista nunca me ha podido curar. Y yo nada, nada como los peces y buceo como las tortugas, pero voy debajo del agua y voy echando burbujas. Lo mío es un gato exagerado, y seguro que hablo tanto porque Dios hizo otro que está todo el día callado. Menos más que cada vez que hablo el pan no sube, porque si no el pan estaría por las nubes. Lo mío es caótico, sádico, atípico, insólito, mítico, sótico, trombótico, un extraño caso médico, digno de un estudio genético, único, público, histórico, histérico. Digo poco ético, por eso nadie me quiere escuchar, porque dicen que canso de tanto hablar. Por eso me quieren poner la ventanilla de reclamación a la hacienda, para que cuando la gente venga a reclamar se vayan sin hacer reclamación. Con tal de no tenerme que escuchar de tanto hablar. ¿Y por qué? ¿Por qué ha terminado la música ya? ¡Te quieres callar la boca! Yo no me callo, yo paso, soy el cantante, tengo aquí letra para 30 o 40 minutos. Yo no me callo, tío, que si la canción tiene que... ¡Una hostia, me lo va a quedar que el tío! Yo, ¿dónde va con ese cuchillo? ¿Dónde va con ese cuchillo? ¡Muero! La cera ha llegado a su corazón, menos mal que el acero seguro que fue sacado de la mina de acero, veía lo de remina, por eso no me odio tanto. Pero estoy muriendo, estoy desangrando, Dios mío, de mi arma. Y que con los jóvenes que yo soy, con los de aquí, que me dejan por echar. ¡Ay, Dios mío, de mi arma! ¡Posible! ¡Hostia, los cojones! ¡Los cojones no! Me la ha puesto de corbata, qué dolor. Tiene que haber hecho mi casa a mi padre, que me dijo que me metiera arbañil. No me tenía que haber metido tanto, Dios mío, de mi arma. ¡Oh! ¡Qué asco, tío! ¡En la cara! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡En la cara, no, tío! Que me recuerda aquello que me metí en un ascenso, mi vecino de al lado se me pegó un pipo, tú me aguantas porque yo me iba a tercero y yo iba a estar sete y voy a la gran puta. ¡Qué asco, muero! ¡Y ahora qué es esto! ¡Hostia! ¡Un salero! ¡No! ¡Oh, toma! ¡No! ¡Ah, toma, en la harina! ¡Toma! ¡Qué dolor! Esto es un dolor más grande que aquella vez que me digo, no, chico, me pillo andando descalzo, me pillo con la sombra a la esquina de mi casa, me pillo con la silla de mi vida, me quedo loco. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Una pistola, no! ¡Hostia, una pistola no! ¡No! ¡Una pistola no! ¡Una pistola no! Muero, me desangro. Me asociar que sangre, Dios mío, mi alma me desangro. La fría bala de plomo han llegado hasta mi corazón. Menos mal que el plomo seguro fue traído de las minas de plomo. Vía nueva, mire, por eso no ando ni tanto. Dios mío, de mi alma, qué dolor. Muero. ¡Ah! ¡Esta sí que me ha dolido, guillo! ¡Ah! ¡Ay, en el Dios chico del pie, la bien! ¡Ay, dolor! ¡Qué puntería tenía, lío, puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, dolor, tío! ¡Dios mío, mi arma! Le tenía que haber hecho caso a mi padre. Y haberme metido al baño y haberme ido a estudiar a Madrid a la universidad. ¡Dios mío, de mi arma! ¡Ay, Dios mío, de mi arma! ¡Bueno! Mi último deseo es que le diga a mi mujer que ya ve que llega a las 7 de la mañana, que estuvo en un whisky, conociendo a Molada, que lleva a su casa, que fue el número 34, ese piso, y tú me corrías hinchando de whisky hasta las 7 de la mañana, y por eso que me perdone, que me muero, qué coraje. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! bueno. ¿Y este es el tiro de gracia? ¿El tiro de gracia? Pues dicen que es de bien nacido el ser agradecido. Si es el tiro de gracia, de nada. Hostia, qué suerte he tenido. Se han casquillado la pistola. ¿Suerte? Te vas a cagar. Hostiguillo, hijo, la gran puta, qué mala puntería, no me ha dado ni un tiro. Mira que me disparó el cabrón, no me ha dado ni un tiro, qué suerte he tenido. El tío tiene más mala puntería que la escopetilla de la feria, aunque bien es verdad que las escopetillas de la feria no tienen tan mala puntería, porque yo cada vez que llega a la feria me encanta irme a la calle del infierno y cogerla. Madre del amor hermoso. ¡Ahí los tienes! ¡Qué tabarra! ¡Qué tabarra! Un poco... Hombre, esta canción es que mola por eso, la gracia que le pone sí, ahí el cabrón. Cantarlo todo el tirón. Todo el tirón, hostia, no lo hace cualquiera, ¿eh? Se hace el final agónico. Pues qué decir... Bueno, Huergo, preséntanos el membrillo. Qué decir, tiene que ha llegado ahora mismo a los estudios un nuevo integrante del triunvirato. Ya por fin somos, ya somos tres. Ya por fin somos tres. Buenas a todos. ¿Qué tal os va por aquí? Que va a llegar el Junco. ¡El Junco! ¡Qué mítico! Bueno, antes de nada, voy a explicaros así un poco el porqué de mi nombre. ¿El porqué de tu nombre? A ver. ¿Por qué? Adelante. Aquí hago un deporte que se llama lucha leonesa. Sí, señor. Y ahí, aquí, deportes tradicionales. Y este nombre va en honor a un deportista que todavía está en activo, que no le gana ni Dios. Y le llaman el Junco porque dobla pero no parte. Así que información ahí. Información muy bien. Extra. Que lo sepáis, ¿eh? Canta, bros. Pues el muergón salvaje se pone a los mandos y va con un poquitín de esa música noventera que tanto me gusta. Pero, tío, primera llamada en directo que tenemos y no la vamos a poner, la canción que nos han pedido. Pues bueno, sí, se me olvidó. Yo creo, ¿eh? Se me olvidaba. Manda no, no lo sé, me lo estoy pensando. Venga, habrá que jugar adelante con que, el pobre ya que Mochilo. Se lo ha currado, Mochilo nos ha llamado y todo. Pues... Y pues para Mochilo y para todos los alpinistas, ese ¡viva la montaña! Que hemos encontrado y hemos podido rescatar para los oyentes de Apocalipsis Radio. Eso, a disfrutarla. Ahí estamos, adelante. ¡Vamos! Vamos ahí. ¡Viva la montaña! ¡Viva! Ahí estaba... ¡Viva los montañeros! La gaita sonando con el roncón. No sé, pedimos disculpas, no hemos encontrado una versión cantada buena, pero ya la hemos medio cantado nosotros. A mí personalmente esta de gaita me ha gustado mucho. No, la verdad es que está muy bien, ¿eh? ¿Te imaginas ahí la gaita con roncón sonando en algún valle profundo, guay, lleno de verde hierba? Sí, señor. ¡Bueno, muergo! Y ahora nos vamos ya por fin con la música noventera, coño. Ya, venga, hombre. Ya, ya, ahora. Ya te dejamos. Una canción. Quitar el mono. Smashing Punkies. Homer Simpson, machaca punkies. Pues los mismos, los que salían en los Simpsons por los años esos que salían que iban al festival este de Lollapalooza, que corrían los 90, sí, y tal. Pues en el 95 y sacaron un álbum que se llamaba Melancholy, que era un doble CD y buscando el nuevo Woodstock, ¿no? Sí. Que nunca se repitió. Que decían, esto es como Woodstock, pero con anuncios por todas partes. Sí, lo mismo. Pues de esa época estamos hablando. Y del disco este, Melancholy, del año 95, y la canción en sí es Tonight, Tonight. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Creo que no, un poquitito mejor. Sí, seguramente. Vamos con ella. We'll be right back. Ahí estaba Billy Corgan con sus machaca punkies. Machaca punkies, yo machacaba punkies. Y son como tan... como estos. Ah, bueno, comentario aparte. Oye, no empecemos con la censura, ¿eh? ¿Qué, machacar a los punkies quieres tú? Yo machaco punkies. A mí los punkies no me han hecho nada, como la mayor parte de la gente, quitando cuatro hijos de puta por ahí. Que... bueno, sí. Hay que ser pacífico. No nos vamos a poner a insultar ahí. Que no, hombre. Ser pacífico. Cedo el testigo paz a un comentario como amor. Cualquier otro. A una persona pacífica. ¡Junco! Mi turno, entonces. Tu turno. Por una unanimidad. Pues... bueno, pues yo... en este día de hoy voy a poner canciones de un grupo que me gusta a mí bastante, que es Caótico. ¿Caótico? Sí, buen grupo, buena música, me gusta a mí. Y quiero poner, para empezar, la canción de mi mejor colega. ¿Todos van a ser de Caótico? Monotema. Mi principal idea, sí. Pues bueno. Pero bueno. Esto es muy largo. Puede ir cambiando. Puede ir cambiando según se presente la mañanita. Hemos empezado 0-0, a ver cómo acaba el partido. A ver. Bueno, pues espero que os guste. Mi mejor colega, para muchos. Mi mejor colega. Pues venga. Todos tenemos un buen recordatorio para los que guardamos como oro. Pues un recordatorio para allá. Venga, que nos vamos por la rama. ¡Vamos! Mi mejor colega, ya no estás. El que fue mi mejor colega, sin decirme nada se fue. Tan solo una frase. Y por no escucharle, nos quedamos sin él. Se fue de la faz de la tierra, para nunca más volver. Tan solo una frase, ya no aguanto, solo puede ser. Y por no escucharle, nos quedamos sin él. Se fue de la faz de la tierra, para nunca más volver. Ahora se ha marchado, ahora tiene que volver. Él es la respuesta, es el amor. Díselo a la gente que se entere de una vez que por nuestra culpa se fue. Se fue, se fue, se fue para no volver. Sí, se fue, se fue para no volver. Se fue para no volver. Amor, se fue para no ¡esos caóticos, bueno! Ahí estaba, mi mejor colega. Bueno, espero que os haya gustado mi primer tema. Ve pensando un poquitito más, a ver si seguimos con Caótico, con... Te damos tiempo. Hay más artistas por ahí. Te damos tiempo que la manda el muergo salvaje. A ver qué dice ese muergo. El muergo sigue explorando sonidos noventeros. Esta vez de la mano de Rem. Suena Ren. No, sí, también. Hombre, a mí no. De calvitos, bueno, de calvitos viene la cosa. Calvito, primero friki, un poco bohemio. Primero es Massive Punkies y ahora Ren con Mike, creo que se llama el cantante. El tema en cuestión es What's the Frequency, Kenneth, del álbum Monster, del año 1995. Hoy viene estudioso, ¿eh? Vengo preparado, el muervo viene preparado. Hoy no le pillamos en un renuncio ni de coña. Pues ahí están, bueno, los REM, con bueno, toda la peña. Que lo disfrutéis. Dale. Levántate con buen pie. Ensalada de pasta. A las 9 de la mañana, todos los viernes, en Apocalipsis Radio Libre. Procura no pasar de 100. De lo contrario, pueden detenernos. Afirmativo. No, no. no, no, no, no, no, no, no. Tienes que escuchar la forma de hablar de la gente. Nadie dice afirmativo, ni chorradas como esa. Se dice no problema. Y si alguien viene hacia ti desafiándote, le dices cómemela. Y si quieres pasar de ellos, entonces les dices sayonara, baby. Sayonara, baby. Eso es. O hasta nunca, capullo. Y si alguien se cabrea, le dices tranqui, tío. Hay cientos de combinaciones. Tranqui, capullo. Bien, veo que lo has captado. Sayonara, baby. Eso decía el bueno del Chachi. ¿Qué dice? ¡Chachi! El Chachi. ¡Chachi! ¿Qué tal tranquilo? Pues dejamos a Lorraine y la música noventera para pa mi desgracia. Y pasamos pa, joder, con, muerto, macho, con algo sufre. Que tiene sí, Gamito. Sí. Que nos traiga de la mano de Gamito Gamón. ¡Gamito Gamón! A ver, Gamito, ¿qué...? Pues voy a ir con un tema de... cambiando de tercio totalmente, como ya dije. Vamos con un tema de U2. Bueno, más bien es de Bono. Creo que los demás no tenían mucho que hacer. Un tema de U2 con Pavarotti. El tema se llama Miss Sarajevo. A ver cómo suena Pavarotti. No, Pavarotti. ¿No lo conoces? No. Es un tema que hicieron, bueno, los típicos temas estos que se juntan ahí y tal, en plan por el tema de Sarajevo, toda la movida que ha habido. Sí, pa... Que además habrá salido en las noticias que parece que se acabó ya un poco toda la movida de la ocupación y tal, ya se pueden ir los militares. Siempre que no fue... sé qué cojones hacían allí, pero bueno. Bueno, siempre fue muy de esas historias. Sí, sí. Si no está el capítulo Muchacha de Núñez, es sí. Estrella del rock. Estrella preocupada. Hay que verlo, tenéis que verlo. Me cae un pelín gordo a mí el Bono de U2. Bueno. Pero bueno. Y nada, es un tema que hicieron entre los dos, se llama Miss Sarajevo, y bueno, pues habla de situaciones así un poquito. Tampoco lo hice claramente, pero de la situación de mucha gente allí. Pero perra, que las pasan perras y canutas, sí, como en muchos lados. Y bueno, supongo que sería pues que los beneficios irían para Sarajevo, bueno, tengo ni puta idea, no voy a decir lo que no es. O para poner un jacuzzi nuevo en la mansión de la isla privada de Bono, sí. Por ejemplo. Mientras a ver, o de Pavarotti, que también hacía mucho de eso. Bueno. Tienen un riñón, eso. Pero bueno, ya sabes, siempre que hay un cantante de ópera parece que el tema tiene otro toque y tal, así que bueno, a ver qué os parece. A ver, dale, adelante. Vámonos. Deseoso estoy a escucharlo. Is there time to be a beauty queen? Bueno, pues ahí teníamos a la estrellita del rock, Mr. Gafitas Bonol, con una leyenda del cante jondo. El cante jondo, sí señor. Es Luciano Pavarotti. Luciano Zampón. Hostia. Pues bueno, yo creo que hostia, esto... aquí el Junco le da todo, ¿eh? Ha pasado esta canción con más pena que gloria ponérsela de pasta, ¿eh? ¿Por qué? No ha sido de los ingredientes a mí que nada me hayan llenado. Al final machaco punkies hoy. Ya verás. No hay punkies aquí. Bueno, por aquí el Junco venía con caótico. Un poco caótico. Un poco crestero. Bueno, hombre, es lo que hay, es la música. Y lo que hay es lo que toca. ¿Y qué toca ahora, Junco? Pues como dije al principio, vamos a darle más a caótico. Más caótico. Y vamos a escuchar una canción que se llama El barrio de Latón. De Latón, ton, ton, ton. Pues nos vamos al barrio Latón. A emborracharnos y a pasarlo bien. A ver qué se cuece por allí. ¡Vamos, allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya le había Sí, sí, sí, sí, no. El balón le cae a Toeto, intenta controlarlo dentro del área. La pelota para Leo Messi. Vamos, Leo. La juega en corto. El disparo de Andrés. ¡Gol! ¡Gol de Andrés! ¡Golazo de Andrés Iniesta! ¡Gol de Andrés! El dios del fútbol acaba de bajar a Stamford Bridge. No es Andrés Iniesta. Es el dios de la justicia. Bueno, pues ahí el gol de Iniesta. Iniestazo. Gozoso para todo, pa todo un buen culé. Bueno. De escuchar. Yo mejor me callo. Cállate la boca. Mejor me callo. Hoy estás en minoría. Sí, sí. Pero bueno. Nos venimos del barrio de Latón y nos vamos... ¿A dónde? ¡Muergo salvaje! Pues, ¿dónde vamos? La musiquita noventera, noventera, noventera. Ya está con la noventera. Que me encanta a mí tanto que... se trata de unos muy grandes... Unos muy grandes de Valle de Pladur. Dentro del género son los Oasis. Hablando de música en los 90, de pop británico y demás, hicieron un disco que para mí es en toda lista de los 10 mejores discos de todos los tiempos. Que cojones, no solo de los 90, de todos los tiempos yo metería el Morning Glory. Ahí, que calienta un poco la boca, Sí. Vale, está bien. What's the Story, Morning Glory de Oasis es un discazo de adelante a atrás. Respetamos tu opinión como de cualquier otro. Y me voy con el tema que titula el disco, que se llama Morning Glory. Bueno, pues... ahí comenzarán sonando unos helicópterillos ahí. ¡Un helicóptero! Ahí nos vamos con los helicópteros. ¡Helicóptero! ¡Vaya! No noticias. Le roban la radio del coche mientras se queda dormido en un semáforo. Después de varias horas de espera frente al semáforo, despierta y ve a un mono corriendo con la radio de su coche en la mano. Ayer en Madrid, un hombre se quedó dormido frente a un semáforo mientras le romaban la radio del coche, valorada en más de 3.500 euros. Cuando Juan Luis, de 45 años de edad, despertó, vio un chimpancé corriendo en la calle abajo con la radio de su coche, pegando a los hombres con los que se cruzaba y levantando las faldas de las mujeres, causando un enorme caos entre la multitud. Tras varias horas de caos causado por el revoltoso mono, Luis es detenido por tráfico ilegal de drogas y el robo de dos diamantes de la corona de Austria. You've got mail. Que al parecer se encontraban escondidos dentro de la misma radio. Tras una investigación policial, se descubre que Luis está en busca y captura en México DF por el robo de petróleo de una de las empresas más importantes. Dicha investigación desemboca en el descubrimiento de la verdad y el derrumbamiento de uno de los mitos de la historia mundial sobre el llamado Triángulo de las Bermudas. Concluyendo el caso, la noticia es difundida por varios medios de comunicación. Los familiares de Luis H.J., cuya residencia está en un lugar recóndito del Triángulo de las Bermudas, raptan humanos para cocinarlos con pollo al ajillo y guardar algunos restos para el día de Navidad. Es que el cordero está por las nubes este año. Informó para los estudios Pachamama, Marcel Riori. Intrépida noticia las que nos traen hoy. No sé yo cómo alguien se puede quedar tan empanado y quedarse dormido en un semáforo. Yo no lo sé. Estaría oyendo ensalada de pasta. Quizás. No. Ensalada de pasta no duerme, despierta. Y tendría sueños, tío. Hace la gente funcionar. Mucha fiesta. Y luego la radio, que cuesta 3.000 pavos, la radio del coche. No sé. Sí, pero lo peor es lo que tenía dentro de la radio. Le pillaron con toda la mandanga. La mandanga. Pero bueno, ya sabes lo que se dice. El que roba un ladrón, ¿qué tiene? 1.000 años de perdón. Pues eso es. Y 1.000 años tenemos de perdón nosotros por dar pasaporte ahora, así rápidamente. ¿Pasaporte? ¿Qué es dar pasaporte? Enséñale, Junco, lo que es dar pasaporte. ¿Qué es dar pasaporte? Al gabacho. ¿Qué prefieres? ¿Poco a poco o rápido? Rápido. ¿Rápido? Rápido. Pues venga, dale goma. ¡Oh, mon Dieu! Venga, sin más, así no hay que pagarlos, tío. Los estudios Pachamama son así. Es lo que nos ahorramos. Vaya noticia. Cago en la leche, el tío. Puto francés. Te digo. Pues bueno, sin más dilación, seguimos con un poco más musiquita. Esta vez de la mano de Gamito Gamón. Gamito Gamón. Marcha. Ah, no, eso era de. El mundo de Wayne, marcha, es que gran peli de los 80. Aquí, el noventero de los cojones. Yo me pesca joven. El mundo de Wayne, de Mike Myers, de Austin Powers. Sí, Mike Myers, sí, quién es. Mítica película, una de las primeras, yo creo. Bueno, pues voy con algo que yo creo que te va a gustar. A ver. Es tranquilito, pero yo creo que te puede molar. Estamos con Audioslave. A ver, congratula el muergo, Audioslave. Me tocas la fibra. Le toco la fibra, es que ya sabía yo. Uy, esta noche mojo. ¿Qué? Vamos con un tema que lo conocí por un colega que cantaba en un grupo y en un día un concierto ahí de buen rollo la cantó y estaba muy... La verdad es que me moló bastante la canción y desde aquel día está en mi fonoteca. A ver, los Audioslave. Pues vamos con los Audioslave. La canción se llama I Am The Highway. Así que a ver si os mola, hombre. ¡Muergo! Dale, para ti, dedicada. Dale caña. Dedicada para el muergo. ¡Muergo! A ver, Muerguito, ¿qué te ha parecido? Los audios ley, un poco tranquila para lo que vienen siendo ellos, pero me gusta mucho. Joder, a todo le tienes que poner peros, ¿eh? Joder. Para eso es el muergo salvaje. Para darle gusto al muergo salvaje. Y acabamos de recibir una llamada que nos anuncia un tema en directo el próximo día. Sí. Sí. Hasta aquí puedo leer. Bueno, lo dejamos. El muergo salvaje mandará la semana que viene. El muergo salvaje de esta semana. Y esta semana que manda el muergo salvaje. Va a ir poniendo el junco, un temite que tenía por ahí preparado, que creo que se va a sacar debajo la manga, porque el mío. O junquillo. Le quiero dejar para cerrar, porque considero muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí. No sé si sea tanto como el que yo tengo pensado. A ver. Bueno, yo voy a poner. A ver. Algo de escorbuto. Ah, los escorbuto. Ahí un poco de. Siguiendo el rollo de crestas y tachuelas. Claro, claro. Antes. Vale. Ese es mi rollo de hoy. Crestas y tachuelas. Sí, señor. Entonces, sí, la canción que voy a poner se llama Este maldito país. Este maldito país. A ver si os gusta, hombre. Pues ahí nos vamos un poco de llamar, de insultar y llamar a todos hijos de la gran puta de la mano de los escorbutos. Eso es. Con su sonido jeringuilla. ¡Jeringuilleros! Pues ahí están los, ¡unidos! Los escorbutos. Quisiera enrollarme con una mujer policía para estar jodiéndola todos los días. Bueno, así se las gastan los escorbutos. Esos escorbutos buenos. Y les gusta hablar así de nuestra bella patria. Sí. Arriba bueno. España. Para ellos no tan bella. Pues ya entramos en la recta final del programa. Cogemos carrerilla ya para el fin de semana. Para el sábado, sabadete. Y... clásico, clasiquete. Efectivamente, a ver mañana qué nos depara. Eso. La suerte. La cosa chunga. Esperemos que salgamos contentos todos. Eso. Aunque creo que eso no. Es muy difícil. Es muy difícil. ¡Mauriño! Está Mauriño. ¿Por qué? A ver, la recta final del programa. Largo, tú mandas. Gomito Gomón, ya dije que me quería. Gomito Gomón, ¿qué dices? Gamito. Gamito Gamón, coño. me Gamito me Gamón. Pues eso. Bueno, ¿verdad? Vamos a abrir un poco, medio abrir, la sección de Javi del Bueno. No es muy fuerte hoy. Hoy es un tema más bien ochentero, pero hoy estaba tan ecléctico que no he podido ni meter heavy. Pero bueno, bueno, eso me moló mucho la semana pasada White Snake, a ver qué. Buen tema. Algo. ¿Qué nos tienes tema preparado? Sí, David Coverdale. Clasiquete. Pues os tengo preparado un tema de Crocus, que se llama Ballroom Blitz. Y así para empezar el fin de semana, la verdad es que da buen rollo, da energía. Mola bastante. Ah, energía, que es lo que hace falta. Energía, es un tema movido. Fuerza ahí. Un tema que incluso a los que no les gusta mucho el tema heavy tal, yo creo que les va a poner un poquito las pilitas. A ver, que nos pongan en órbita estos. Crocus. Bueno, bueno, pues ese heavy del bueno. Ahí hemos heavy tenido bueno. Nuestra racioncita semanal de, no puede fallar, de heavy del bueno. Nada, pues es un tema ahí un poco gañerito, pero guay. Sí. Bien, bien. Pones en funcionamiento ya, sí, coges sí, carrerilla, sí. Pincho tortilla y ya. tomar cañas y a la noche a liarla parda. A liarla como siempre. Pues va llegando ya la hora de la despedida. Bueno, pero te despedirás como Dios manda, ¿no? Hasta la semana que viene. Y me despido como Dios manda con también otros muy buenos dentro de 80, 90 salieron a la luz ahí como unos de los grandes. Estoy hablando de Red Hot Chili Peppers. ¡Oh, Red Hot! Que serían los 90, así, en el grupo este de fan, rock. Sí, finales de los 80, principios de los 90. Me ha jodido mucho a mí que se ha ido el guitarrista que tenía, ya, el John Frusciante, que... Me gusta mucho. Pero vale, siguen teniendo el mejor, para mí el mejor bajista que hay, o de los mejores. En su estilo, sí. La verdad, a mí me gusta mucho la dupla esa de Flea con el Frunciante y tal. Sí. El flow que tenía está muy bien. Pero la canción que traigo ahora en cuestión no es suya, es un cover. ¿Un cover? Me gustan mucho a mí los covers. Ya lo sé. Sí, he metido bastante. Sí, se nota. Y el cover es de... ¿A quién se puede versionar mejor que a Jimi Hendrix, tío? Jimi Hendrix, ¿no? Bien elegido. Versionando a Jimi Hendrix, casi 30 años después la canción, o sea... Pero la esencia, un temazo. La esencia sigue siendo la misma. La canción en cuestión es Castle Made of Sand. Castillos hechos de arena. Sí, señor, ahí está Jimi Hendrix, la locura al poder. Pues vamos. ¡A locurarnos! A escucharla, venga, a ver. Just kept on going. And some castle made of sand. ¡Yeah! Ahí estaban los Red Hot. ¡Qué gran tema! Bueno, sí, bueno. Pero bueno, la materia prima era buena. O la, sea, la materia prima, sí, era... Partían de una buena base. No esperábamos menos de ti para acabar este... ¡Es un huergo salvaje! ¡Este día! ¡Todo lo sabes! Empezamos el fin de semana con muchísima alegría. ¡Claro mucha, que sí! ¡Mucha alegría! Y ya va siendo hora de despedirse. ¡Hasta bueno. la semana que viene, por supuesto! Y recomendar a la peña que sobre todo lo pase bien... Y que disfrute. Sí, y a gozar, a gozar. Con buena música. Claro. Dejamos sí. a seguir en la antena. Que siga con sus entrenos de lucha leonesa. Pues a ver batalla. Si, a ver si consigue derribar a todos los que le pongan por delante. Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Eso ni luchan ni nada, eso son unos cantamañanas. Ya, bueno, pero. Y Gamito Gomón, no sé. Cuando quieras te vuelves por aquí a... Ah, yo siempre. Yo siempre estoy dispuesto a volver. Meter un poco de heavy. Meter heavy del buenazo. Heavy del bueno. Oye. Pues no nos queda mucho más que decir. Simplemente hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a despedir un fuerte aplauso al Muergo Salvaje. ¡Ese Muergo! ¡Bravo! ¡Ese Muergo! Pues bueno, chao. ¡Chao, chao! Bueno, hasta luego. El cariño cocinando. Le dice el padre al hijo: Manolito, vete al jardín y riega las flores. Y dice: no, porque está lloviendo. Y dice: Gandul, coge el paraguas. ¿Tienes algo para mí? Sí, unos tipos de parte de George Jergens andan buscándote. Necesitan un púgil para que Apollo Creed se entrene. No fastidies. Ahí tienes la tarjeta. ¿Cuándo han venido? Hace cosa de la hora. Seguramente buscan un sparring para Apollo Creed, ¿sabes? ¡Eso es lo que te acabo de decir, estúpido! Oye, desde que vengo aquí hace 6 años que me estás pinchando y quiero saber por qué. ¿No lo quieres saber? Pues sí, lo quiero saber. ¿Lo quieres saber? ¡Lo quiero saber ahora! Está bien, te lo voy a decir. Tú tenías talento para llegar a ser un buen boxeador. Y en lugar de eso, te has convertido en el matón de un cochino prestamista de segunda categoría. Me gano la vida. ¡Desperdicias tu vida! ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! La 108.0, emisora libre.